Libro de Josué, capítulo 16. Y también veremos el día de hoy el 17 y el 18 y hasta el 19. Bueno, esos tres capítulos. Pero para hacernos una idea de lo que vamos a estudiar este día, leamos capítulo 16, el versículo 10. Capítulo 16, el versículo 10. ¿Dicen amén? Amén. Dice la escritura: pero no fue expulsado el cananeo que habitaba en Gezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos alabanza el día de hoy. Delante de tu presencia estamos, Padre, para estudiar tu palabra este día, Señor. Aquí estamos, ilumínanos, muéstranos el camino, indícanos la buena palabra tuya para el crecimiento, para el adiestramiento, para la bendición, Señor, en nuestras vidas. Ayúdame a mí hoy a predicar tu palabra, Señor, con toda autoridad, en toda bendición, Señor, para tu pueblo y para tus hijos. Que haya libertad espiritual en este lugar y en nuestras vidas, la de todos, Señor, para poder oír tu palabra. En nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Bueno. El miércoles pasado estuvimos mirando, el tema fue sobre Caleb y Otoniel, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Pero iniciamos la sesión del libro de Josué, que nos habla acerca de cómo se distribuyó la tierra después de la conquista, porque vino primero la conquista, y obviamente después de que habían conquistado todo, ahora había que repartir la tierra entre todos los habitantes, o entre todos los miembros, mejor, del pueblo de Dios. Entonces comenzaron con la tribu de Judá, que fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Y ahí, inmerso en la repartición de la tierra a la tribu de Judá, encontramos la historia en la cual desarrollamos el tema hace 8 días, que fue sobre Caleb y Otoniel. Bueno, hoy se va a ver, y lo que vamos a ver a lo largo de estos capítulos es lo que es la repartición de la tierra a la otra tribu más grande, que podemos decir la tribu de José, pero en realidad la tribu de José no existía. Técnicamente tenía que haber sido la tribu de José, ¿verdad? Porque ese era el hijo de Jacob. Pero como Moisés adoptó a los hijos de José, entonces quedaron más bien Manasés y Efraín, que de esa manera, en realidad no eran 12 tribus, sino 13 tribus, porque la tribu de José estaba dividida en 2 tribus, la de Manasés y Efraín, que eran los hijos de José, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, entonces esa era la segunda tribu más grande o más extensa. Bueno, no digamos la segunda, pero digamos que era de las más grandes, junto con la de Judá. Bueno, luego, eso nos lo va a hablar el capítulo 16 y el capítulo 17. Luego, del capítulo 18 hasta el capítulo 19, todo ello que usted ve allí, entonces va a encontrar la repartición de la tierra a las otras tribus, a las demás tribus. Esta es una lectura densa, esta que tenemos acá. ¿Por qué es densa? De esa que acaba los cultos de entre semana. esa es una lectura de ese tipo. ¿Por qué? Porque lo que usted va a encontrar es puras ciudades y límites geográficos. Y entonces, que sí, que no, que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro, que de tal límite. Y entonces uno se enreda, se pega una enredada leyendo eso, que le toca leerlo muy despacio, muy tranquilo, pero en medio de esa, de toda esa descripción geográfica que vamos a tener allí, vamos a encontrar algunos paréntesis que se van haciendo, muy cortos, muy pequeños en realidad, que se van haciendo, de donde vamos a extraer la enseñanza el día de hoy, ¿cierto? ¿Amén? Porque ahí sí me pasa como el autor de la carta a los Hebreos, cuando le dijo, de esto hay mucho que explicar, mucho que decir, pero difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oírlo. ¿Ha leído? ¿Amén? Entonces yo, desde que hicimos el estudio de Levítico, yo aprendí que hay cosas que mejor no se les dice a la gente. Porque no le interesan, no les entienden, no les gustan, ¿no? Porque recuerda, hasta el libro de Levítico, aquí venían 60 personas a culto. Después del libro de Levítico, ahí ya empezó el diablo a hacer de las suyas. Ay, allá van a hablar de sacrificios, holocaustos, que los pájaros, que las ovejas, que los mataban, que la sangre, que... Ay, eso estaba largo y aburrido, entonces yo, mano, voy. ¿No? Entonces, ¿qué tal yo me ponga, donde yo me ponga a estudiar versículo por versículo, el capítulo 16 y el capítulo 17, así hasta el 19, cuando termine, está mi esposa, Luisa, Jairo, el esposo y yo. Solos, vamos a estar nosotros. Entonces yo ya aprendí. Entonces yo dije, no, pues traigamos las cositas así, que llaman más la atención, ¿no? Y en realidad, y le doy gracias a Dios que lo hay, ¿no? No que todo de ciudades y límites, porque donde fuera así, de plano me tocaría brincarme todo esto. Y para entrar a las historias así, pulpitas, las que le gustan a la gente, pulpitas, agisosas, que llaman los muchachos. Bueno, vamos a encontrar aquí tres errores que cometieron los israelitas al repartir la tierra. En estos cuatro capítulos. Tres errores que cometieron los israelitas al repartir la tierra. El primero, en efecto, está allí donde usted, donde leyó conmigo al comienzo. Dice allí, pero no fue expulsado el cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Bueno, eso nos dice este primer texto que nos habla de esta de este primer error que cometieron. Luego, capítulo 17, versículo 12 y 13. Recuerden que ahí está hablando del territorio de Efraín y Manasés, ¿no? Verso 12 y 13 dice algo muy similar. Entonces dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Bueno, pues ahí está. Nos habla de dos habitantes de Canaán, de dos pueblos de Canaán. El primero de ellos es Gezer. Entonces dice que con respecto a los habitantes de Gezer, ¿sí? No los israelitas o los de la tribu de Manasés Efraín no quisieron, no quisieron en realidad expulsarlos de la tierra, matarlos, sino que como que les dio pesar, se sintieron como acongojados, ¿quién sabe qué? Y dijeron, bueno, les vamos a perdonar la vida a ustedes, pero van a ser nuestros esclavos. Pues se dice, y le fue tributario, quiere decir que los hicieron sus esclavos. Y se reunieron, dijeron, pues nosotros sabemos que Dios dijo que los matáramos a todos, ¿no? Pero yo tengo una idea mejor, dijeron. Y la idea mejor es que vamos a ser los esclavos de nosotros. Así matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Entonces, más bien, dejémoslos de esclavos. Y así lo hicieron. Entonces tomaron a estas personas, los hicieron esclavos, y ahí fueron haciendo vida juntos. Luego, verso 12 y 13, nos habla de los habitantes de otras ciudades, con los cuales sucedió lo mismo, ¿no? Los habitantes de Betseán, de Ibleán, de Dor, de Endor, de Tonac, y Megido, ¿no? Dice lo mismo, que al principio, al conquistar esa tierra, no pudieron echarlos. No pudieron conquistar la tierra, pero luego se hicieron fuertes, conquistaron, y lo mismo, hicieron a este pueblo tributario, a estos pueblos esclavos. Otros por allá dijeron lo mismo. No, mire, como hicimos con Gezer, ¿no? Está bien. Nosotros sabemos que Dios dijo que los matáramos a todos, que extermináramos a todos los cananeos, pero nosotros tenemos una idea mejor. Y la idea mejor es dejémoslos ahí y más bien que sean nuestros esclavos. Ya lo hicimos. Y así lo hicieron. Bueno, y entonces aquí tenemos el primer error que ellos cometieron, y es el error de la desobediencia, ¿no? La desobediencia. Como nosotros hemos estudiado ya a lo largo de todos estos, de todos estos viernes, había la orden de Dios. La orden de Dios era: mátelos a todos, niños, hombres, mujeres, todos, mátenlos. ¿Por qué? Repasemos un poquito. ¿Por qué había que matarlos a todos? Porque la vida en común con los impíos, la vida en común con esos inconversos, la vida en común con esos paganos iba a hacer que ellos se pervirtieran y tomaran sus costumbres. Entonces el Señor dijo: no, eso no puede pasar. Vamos a hacer esto así. Pero no lo hicieron. Luego vamos a ir avanzando 24 capítulos tiene Josué. Cuando termine Josué, entramos al libro de los jueces. Y ahí nos vamos a dar cuenta que siempre el Señor tiene la razón. Si Él decía, mátenlos a todos, es porque Él sabía por qué había que matarlos a todos. Bueno, ¿y qué pasó en el libro de jueces? Esos que ellos perdonaron, esos que ellos dijeron, no, tranquilo, déjenlos ahí, ya hemos matado mucha gente, somos muy malos. ¿Quién sabe qué dijeron? Sí. Esos mismos luego se volvieron tierra para sus ojos y espinas para su carne. Y se arrepintieron de haberlos dejado vivos. Y es lo que sucede, por lo general, cuando uno desobedece al Señor. Y cuando uno cree que uno tiene mejores ideas que Dios. Yo no le busque, no le busque nunca. Si el Señor dice, es aquí y por aquí y se hace así y allá, esa es la mejor idea. Dígame. Amén. Esa es la mejor idea. No se ponga a inventar. El problema de nosotros es que nos ponemos a inventar. Dicen, no, no, no. Perdón, yo te corrijo, ¿sí? Esa no es la mejor idea. La mejor idea es la que tengo yo. Yo tengo la mejor idea. Y la mejor idea en este caso es esta. Esa es la que yo voy a hacer. Voy a hacer la mía. Porque esa es la mejor idea. Y usted la hace y dice, ya la hice. Si ve, era mejor esto. Pero solo deje que pase el tiempo. Para que usted se dé cuenta que siempre el Señor tiene la razón. Y siempre las mejores ideas son las que tiene Dios. Que si Él dice, las cosas se hacen así, y aquí, y hágalo aquí, y así, de esta manera, es porque, obviamente, Él es infinitamente más sabio y entendido que toda la humanidad junta. Bueno, entonces, vamos a verlo en jueces. Cuando lleguemos a jueces, yo le voy a recordar esto. Usted se dé cuenta, el error que se comete. Entonces no desobedezca. Otro llamado, ¿cierto? Llamado otro llamado. No desobedezca. Vamos a ir viendo. Bueno, ahora esto se lo voy a decir en el segundo punto. Luego, además de que fueron desobedientes, tenemos luego de que fueron temerosos ellos. Fueron temerosos. Capítulo 17 ahora. Verso 14 hasta el versículo 18. Capítulo 17, verso 14 al 18. ¿Ya lo encontró? Dice amén, dice ahí. Y los hijos de de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, lo mismo en los que están en Betseán y en sus aldeas, como los que están en el valle de Israel. Entonces Josué respondió a la casa de José, Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo ocuparás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojas al cananeo, aunque tenga carros cerrados y sea muy fuerte. Amén. Aquí tenemos. Bueno, nota lo que pasó allí. Entonces, ya les han repartido cierto tipo de tierra, cierto territorio, les han dicho: bueno, aquí van a estar ustedes, ¿no? Y un día ellos van donde Josué y le dicen: es muy poquito, es muy poquito. Nosotros somos muchísimos, mire. Somos muchos, somos miles, somos tremendos. Y entonces queremos más. Y uno hasta ahí dice: está bien, ¿no? Que pidan. Si no les alcanza, pues que pidan. Eso, había harta tierra para todos. Listo, bien. Entonces, Josué les dice: está bien. Entonces vayan a tal monte, vayan a tal sector, vayan a tal sitio. Y ellos: no, ¿cómo se le ocurre a usted que vamos a ir allá? Si lo leyó conmigo, amén. ¿Cómo vamos a ir allá? Si allá lo que hay es gente con carros errados, allá lo que hay es gigantes, allá lo que hay es, eso es duro allá. Y peor será la venida del Señor, hermano. Bueno, entonces, ¿cómo vamos nosotros a ir por allá si eso allá hay carros errados, si eso allá es terrible, eso allá es tremendo, hay gente muy guerrera? Y la última parte que leímos dice que Josué lo que les dijo fue: no, mejor dicho, le tocó animarlos, le tocó decirles: no, pero venga, tranquilos, que ustedes son hartos y ustedes son fuertes también, y ustedes van a conquistar esa tierra si haya carros cerrados allá, no importa. Entonces, fíjense lo que le quiero hacer ver aquí en este punto, y es: esto era un problema superado ya, o al menos eso cree uno, ¿no? Que esto era un problema superado, porque esos miedos y esos temores los vimos fue por allá en Números. Hace tiempo lo vimos. Cuando ellos decían: no se puede, esa gente es fuerte, esa allá hay gigantes, hay gente allá terrible, guerreros, poderosos. Eso, no sé qué. Eso es. Y estas horas de la vida otra vez. Ya vieron abrirse el río Jordán. Ya vieron caer las murallas de Jericó. Ya vieron al sol detenerse, a la luna detenerse. Han visto tantas maravillas y vienen ahora a decir: allá no podemos ir porque es que allá hay gente muy fuerte, tienen carros cerrados, ¿no? Eso era un problema superado. Ese problema del temor, del miedo, del no podemos, de qué difícil es. Se suponía que eso era un problema ya superado, pero aquí reaparece otra vez. Y no solo eso, esta gente demuestra lo ordinaria que es. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace 8 días? De gente ordinaria y de gente extraordinaria. Hay gente ordinaria como esta. Esta gente es ordinaria. Están diciendo: tienen carros cerrados, no podemos. Ese es un gran ejército, hay gente poderosa, no podemos. Pero se acuerda, capítulos atrás, lo que dice Caleb, lo que hace Otoniel. ¿Se acuerdan? Esta es básicamente la misma historia. La diferencia es que allá va, no es diferencia en realidad, allá Caleb fue a pedir su monte, dijo: dame ese monte, tengo 85 años, pero estoy poderoso, estoy fuerte todavía. Yo voy a conquistar ese monte, allá hay gigantes, yo sé, pero Dios entrará y saldrá conmigo en esta batalla. ¿Ven? Aquí vienen estos y piden el monte también, ¿no? Y piden tierra, y dicen, dame monte, dame tierra. Y Josué le dice, listo, vaya, cojan esta tierra, cojan este monte. Y dice, uy, no, allá hay gigantes, allá hay carros cerrados, eso es duro allá. No podemos. Nota, mire, este es un ejemplo perfecto de lo que hablamos hace 8 días. Otro. Esta gente ordinaria, común, que recibirá en su vida resultados comunes. Qué distinto es Caleb, qué distinto es Otoniel, quien vimos hace 8 días, ¿no? ¿Quién va a ir a conquistar? El que conquiste tal ciudad le doy a mi hija esposa. Yo voy. Y luego se vuelve el primer juez de Israel. Gente extraordinaria. Gente extraordinaria. Diferente a la gente ordinaria. Entonces, ¿qué quiero decirle aquí? Quiero decir, mucho, escucha, mucho cuidado con golpear a los problemas que ya hemos superado. En ese caso fue el temor. ¿Ven? Pero nos suele pasar que logramos vencer cosas, logramos salir adelante en cosas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, lo que sea, en la tentación, logramos vencer y llega un momento de relajamiento, enfriamiento, lo que sea, y volvemos otra vez a lo mismo. Esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que si salimos de algo, la idea es que si logramos conquistar algo, logramos vencer algo en nuestra personalidad, en el área espiritual, en el área ministerial, si logramos vencer algo en nuestro carácter, no volvamos atrás. Porque qué gracia, ¿verdad? Eso. Andar echando para atrás, andar echando para atrás, andar echando para atrás. Otra vez. Siempre me llamó la atención eso que dice el apóstol Pablo. Ustedes comenzaron en el espíritu y van terminando en la carne. ¿Sí o no? Es más o menos lo que le pasa a esta gente. Comenzaron en el espíritu, ¿ah?, con fe, venciendo, derrotando gigantes, carros cerrados, enemigos. Y al cabo del tiempo, ahora están en la carne otra vez. En la carne del temor, del miedo, retrocediendo, echando para atrás. No se supone que sea así. Puede que en algún momento echemos un paso atrás. ¿Sí? Pero no es la idea que echemos 10 pasos, 15 pasos y que volvamos, perdón la expresión, a las mismas mañas, a los mismos defectos, a los mismos errores que cometimos antes. Necesitamos ir hacia adelante. Y no ser gente ordinaria, porque eso es lo que hace la gente ordinaria. La gente ordinaria vuelve atrás. La gente ordinaria echa para atrás. La gente ordinaria vuelve a lo que ya salió. La gente extraordinaria. Ellos son los distintos. Y hace 8 días le dije que usted debía preocuparse mucho por ser de ese tipo de creyentes diferentes y distintos. No los mismos. No. Aquellos con las mismas costumbres, los mismos berrinches, los mismos defectos, las mismas quejas, los mismos malos hábitos. Sino que usted debía ser, preocuparse por ser uno de esos creyentes que no es igual, que es extraordinario, que es distinto, sin importar lo que los demás hagan. ¿Amén? Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el primer error, la desobediencia, ¿no? Que nunca termina bien. Nunca, desobedecer a Dios nunca termina bonito. Nunca termina bonito. Dos, ¿qué tenemos aquí? El temor, ¿verdad? Fue su segundo error. El temor, volver al terror, al temor. Y luego, número 3, ya vamos al capítulo 18, entonces. En el versículo 3, pero leamos del 1 al 10. Bueno, pero vamos a hacer énfasis en el 3. ¿Listos? ¿Qué dice? Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Bueno, 2. pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y mire lo que dice el verso 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os he dado, Jehová, que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Lo dice: señalad 3 varones de cada tribu para que yo os envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguno tendrá tierra entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual le dio Moisés siervo de Jehová. Levantándose pues, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Y fueron aquellos varones y recorrieron la comarca, delineándola ciudad por ciudad en 7 partes, en un escrito que llevaron a Josué al campamento de Silo. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus porciones. Bien, entonces está la historia más o menos de cómo se va a repartir la tierra entre las 7 tribus que aún no les han repartido nada. Bueno, toda esa historia usted la lee en el capítulo 18 y en el capítulo 19 hasta el final. Ahora, fíjese el verso 3 de nuevo. Vaya al verso 3 otra vez. Y mire lo que dice Josué con respecto a estas tribus, a estas 7 tribus. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La pregunta que confronta: ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que Jehová os ha dado? Y es que esto es increíble. Pues, puede ser, dice uno, bueno, que estuvieran en el momento donde no la han conquistado todavía. Pero fíjense, ya la conquistaron. Ya están allí. Algo les está pasando a estos israelitas. Algo que van a lamentar en el libro de Jueces. Porque están volviendo a la desobediencia, ya vimos. Están volviendo al temor. Y ahora aflora aquí otra situación, y es la negligencia. Ya es de ustedes. Lo único que tienen que hacer es poseerla, es ir a ver qué quieren, qué les toca. ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es lo que van a hacer ahora. ¿Eh? ¿Y qué cree que habían hecho ellos? ¿Qué dice ahí? Se habían cruzado de brazos a esperar. Se habían cruzado de brazos a mirar nada más. La negligencia. ¿Sabe usted qué es la negligencia? Es la pereza. Es esa falta de interés. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es ese dejarse estar ahí y Moisés los confronte: ¿hasta cuándo van a ser ustedes? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? Oiga, pero ya la tierra es nuestra, vayan, mírenlo a ver qué quieren, pero muévanse, hombre, ya. Así como cuando la mamá le dice uno así. O cuando el pastor o el líder le tiene que decir: oiga, promuévase, no se quede ahí, mire, vaya, busque a ver qué hace, mire a ver cómo lo hace, a ver. ¿Ah? ¿Le pasa? Esta, déjeme le digo, esta es otra fiel característica de la gente ordinaria. La gente ordinaria. A la gente ordinaria, dicen los abuelos, hay que arrearla. Les cuesta tener iniciativa. Dice la gente ordinaria. ¿Sí? Les cuesta decir. Como dicen por ahí, ¿no? Que estaba leyendo el otro día, dicen por ahí. Si nadie lo ha hecho, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Ordinarios. Si nadie lo ha hecho, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Ordinarios. Gente ordinaria. Gente común. Gente del bulto. Así es. ¿Se acuerda Caleb? ¿Se acuerda Otoniel? ¿Sí? Iniciativa, diligencia, interés, pusieron interés en las cosas. Yo lo hago, yo voy, yo quiero. Esa es la gente extraordinaria. La gente ordinaria, que otro lo haga. Pero dígame, ¿cómo lo voy a hacer si usted no me dijo cómo lo hiciera? Pero si no me guían, ¿cómo quiere que haga? Gente ordinaria. Hace 8 días dijimos, ¿no?, que la gente ordinaria recibe resultados ordinarios. Y que peor aún, cría descendencia ordinaria. Sus generaciones son igual de ordinarios y de comunes a ellos. Son otros más del bulto y del montón allá. Porque fue lo que vieron de sus padres. Por eso usted debería interesarle, no sé, del bulto de ordinarios, del bulto de los comunes. ¿Sí o no? Por eso usted debería interesarle de eso. ¿Hasta cuándo seréis de...? A ver, usted que mientras yo hablo se está viendo ahí pero retratado. La pregunta es, ¿y hasta cuándo, ah? ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo es que usted va a agarrar iniciativa? ¿Cuándo es que va a ponerle interés a las cosas? ¿Cuándo es que se va a mover? ¿Cuándo es que va a pasar eso que no hay que decirle, hóstele, pero haga, a ver, muévase? ¿Hasta cuándo? Óigame, ¿hasta cuándo? Una actitud que uno los ve y de plano le da a uno una pereza ya. Una cosa como contagiosa. Cuando usted venga a culto, no se haga al lado de una persona ordinaria, porque la persona ordinaria empieza a hacerle esto. Y eso se contagia, hermano. Yo, cuando usted menos piensa, usted también está haciendo así. Bueno, en serio, una pereza, una flojera. Pero eso sí, luego están diciendo, ¿y por qué a mí me va así? ¿Por qué yo no veo cosas diferentes en mi vida? ¿Por qué? Porque el mundo no es de los negligentes, y más este en el que vivimos. Este mundo es de los que se mueven, de los que tienen iniciativa, de los que no hay que decirles qué hacer, de los que identifican necesidades y crean soluciones ellos solos. Este mundo es de ellos. Se sobresale en este mundo así. Se sobresale en el reino de los cielos así. No ahí sentado esperando que me lleven y que me digan y que me pongan y que ay, a ver. Gente ordinaria. La gente extraordinaria es diferente. Y solo lo que hace Caleb capítulos atrás, y lo que hace Otoniel, capítulos atrás nada más. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuáles fueron los tres errores? Ellos fueron desobedientes. Usted nunca, jamás la va a hacer cuando sea desobediente. Nunca crea que ya la hizo. No lo crean jamás. No la va a hacer al final. ¿Eh? ¿Qué más fueron? Temerosos. Pero el problema en realidad no es el temor. El problema en realidad es cómo es que echan para atrás. Cómo es que retroceden. Cómo es que vuelven un problema ya superado. El problema es cómo es que son de ordinarios que pueden decir, no podemos, no podemos. El problema en realidad es ese. Empezar en el espíritu y por mis propias decisiones y mi propio querer, ir terminando en la carne. Ese es el problema. El temor que evidenciaba esas cosas. Número 3, entonces tenemos, el tercer error fue la negligencia. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? ¿Qué jartera con usted? ¿Qué aburrimiento con usted? De agarrarlo, decirle qué tiene que hacer, moverlo, sacudirlo a toda hora. No, ¿qué jartera? ¿Qué aburrimiento? ¿Qué, ¿hasta cuándo, hombre? A ver. Amén. Esos fueron sus errores, que no sean los de nosotros. Bueno, oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Alabo tu nombre, Señor bendito, por lo que haces aquí en este lugar, por lo que haces en este sitio, Señor, mientras predicamos tu palabra. Tenemos que levantarnos, Señor. Tenemos que ponernos en pie de guerra, Padre. Tenemos que ser gente, no que retrocede, sino que avanza, Padre. Guárdanos, Señor, de la desobediencia. Guárdanos, buen Padre Santo, del temor, Señor. Y guárdanos de la negligencia, y que lo que hoy hemos oído aquí, Señor, sirva para despertarnos, sirva para abrir los ojos, sirva para sacudirnos, Señor bendito, de tanta cosa ya que nos dejamos atar, de tanto argumento y tanto pensamiento al que nos dejamos envolver, Padre Santo. Que no nos dejemos contagiar, que de ninguna manera seamos gente ordinaria, Padre, del bulto, sino que tú críes de nosotros, hijos tuyos, extraordinarios, diferentes, distintos, Señor, al resto. En nombre de Jesús de Nazaret, queremos adorarte, exaltarte, y darte gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Amén. Vamos a darle todos un aplauso al Señor.